Dime cuánto más queda para acabar. Quiero terminar, no quiero bajar de este tren. No quiero seguir, no quiero bajar de este tren. ¿Cuánto más queda por aguantar? Dime cuánto más queda por aguantar. Quiero terminar, me quiero bajar de este tren. No quiero seguir, me quiero bajar de este tren. No quiero seguir, me quiero bajar de este tren. De este tren, de este tren, de este tren, de este tren. Quiero terminar, quiero bajar de este tren. No quiero seguir, quiero bajar de este tren. No quiero seguir, quiero bajar de este tren. De este tren, de este tren, de este tren, de este tren. Que no piensa detenerse nunca, que no quiere dejarnos bajar. Que ahora mismo sé que toda la culpa es tuya, que todo lo que dijiste no era verdad. Este tren que no piensa detenerse nunca, que no quiere dejarnos bajar. Que ahora mismo sé que toda la culpa es tuya, que todo lo que dijiste no era verdad. Sé que todo esto va a acabar. Y las nubes se precipitan en caída libre. Sé que todo esto va a acabar. Y las nubes se precipitan en caída libre. Sé que todo esto va a acabar. Y las nubes se precipitan en caída libre. Sé que todo esto va a acabar.